importante protegernos y cuidarnos para cuidar nuestro corazón. Claro, en esta fecha por lo general la gente se preocupa mucho más. Entonces en este momento es que aprovechamos para incentivar a la gente, preferiblemente a la gente de adulto mayor, jóvenes que no están al tanto de esta importante enfermedad crónica que está muy presente en el territorio chileno. Claro, en este caso la hipertensión arterial, como la mayoría lo sabe y para los que no lo saben, lo vamos a aclarar enseguida. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, la cual se caracteriza... ¿Qué quiere decir crónica, Rodrigo? Crónica significa que es una enfermedad que es prolongada en el tiempo, que la gente lo va a padecer por el término de su vida, podría decirse así. Esta hipertensión, el aumento de la fuerza que ejerce la sangre en las arterias que nosotros tenemos, y claro que prolongadamente en el tiempo, esta presión va a... generar un daño irreparable en nuestra arteria, en nuestro organismo. Evidentemente, esta hipertensión arterial que una persona puede padecer, a veces no presenta síntomas. Una persona puede tener hipertensión arterial y no darse cuenta en lo más mínimo de que tiene alguna enfermedad crónica. Pero nosotros en este momento le vamos a hablar cómo uno puede detectar este tipo de hipertensión y qué se puede hacer en el sistema de salud para facilitar el ingreso al programa de hipertensión. Exacto, como bien dice Rodrigo, es muy importante tener claro entonces qué es la hipertensión. Es, como decía, la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Y esto, ¿cómo saber cuándo se presentan casos de hipertensión? Bueno, lo primero, la hipertensión arterial es una enfermedad que la cubre el GES. Como ustedes saben, el GES son las garantías explícitas en salud. Esto quiere decir que el gobierno, la salud, nos cubre. Claro. Eso quiere decir, si pertenece al GES, podemos hablar que tenemos muchos beneficios, los cuales va a cubrir este programa GES. Por ejemplo, si una persona con sospecha de hipertensión tendrá acceso a la confirmación diagnóstica de esta hipertensión. Luego de tener esta confirmación diagnóstica, tendrá acceso a un tratamiento adecuado. Y este mismo tratamiento tendrá un acceso a ser continuo. ¿Ya? O sea, una vez que empieza, después el mismo estado me va a cubrir durante todo el tratamiento de la enfermedad. También tenemos un acceso a monitoreo continuo de la presión arterial según la indicación del médico. También podemos hablar y decir que es una garantía de acceso porque... Todo paciente tiene el derecho, como dijimos anteriormente, a ser diagnosticado. O sea, el diagnóstico debe ser dentro de 45 días desde que se sospechó que una persona tiene hipertensión. El tratamiento también tiene que ser de inicio temprano, dentro de 24 horas desde que se confirmó el diagnóstico. Y también la atención con especialista dentro de 45 días desde la derivación según la atención médica. También es muy importante decir que existe protección financiera. ¿Por qué? Porque las personas que están en FONASA A y B no tienen que pagar absolutamente nada, porque todo este tratamiento lo cubre el Estado. Y después las personas con FONASA C van a tener un copago, o sea que pagar una cantidad mínima al año del 10%, el cual le va a cubrir su sistema de FONASA. Claro, bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad que es muy fácil de diagnosticar. La gente piensa que estas enfermedades son súper complejas o que son difíciles de llevar, pero con la información adecuada se van a dar cuenta de que es muy simple. Primero les voy a comentar que para ver si una persona tiene hipertensión arterial tenemos que hablar de valores de presión. Bueno, estos valores de presión se miden mediante el instrumento que es el... El esfingomanómetro, sí, claro. Este instrumento es el que ve que se infla de manera tal que aprieta o presiona el brazo, el cual ahí indica la presión que tiene la persona. Estos valores vendrían siendo los siguientes. El valor óptimo de presión arterial vendría siendo de 120,80. 120 sería el término de la presión sistólica, que es la fuerza que ejerce el corazón hacia el exterior del cuerpo, y el segundo valor vendría siendo el valor de la presión diastólica, que es el opuesto, que es del cuerpo hacia el retorno al corazón. Bueno, el valor óptimo vendría siendo 120,80. Si usted se toma la presión o se toma en cualquier lugar, ese vendría siendo el valor óptimo. Un valor aceptable vendría siendo de 130,85, que igual es aceptable dentro del rango de normalidad. Pero cabe decir que estos valores igual cambian, esto en adulto, pero en niño cambia un poco esto. Entonces eso igual puede llevarse a un especialista. Pero en este caso estamos hablando específicamente del adulto. Bueno, la hipertensión arterial es un valor tal que sobre 140,90. Este valor puede ser visto claramente en la máquina del esfingomanómetro, como estábamos hablando anteriormente, y puede ser puede consultar en su CESFAM cómo tomarse la presión, o en qué lugar se toma la presión, o cómo saber si tengo hipertensión arterial. Así de simple, y dirigirse a una oficina de informaciones, la cual lo derivará al lugar correspondiente. Así mismo, como dice Rodrigo, acá en el CESFAM Juan Soto Fernández tenemos un stand de metas, por ejemplo, en el cual se toma la presión, y si la persona, por ejemplo, sale con la presión sobre 140,90, se va a derivar a hacer un control seriado de presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que en 3 días distintos vamos a controlar 3 veces la presión, entre medio con unas pausas mínimas de 5 minutos. O sea, el paciente llega al CESFAM, el ideal es que descanse unos 5 minutos, después de descansar estos 5 minutos se controla la presión. Primera, se registra, ¿cierto?, en la hoja de control seriado de presión. Después se deja descansar 5 minutos más al paciente, se vuelve a controlar otra presión y después otra vez descansa y se vuelve a controlar la tercera presión. Luego quedará citado aproximadamente para el día por medio. O sea, por ejemplo, si lo citan el lunes, miércoles y viernes. Esto entonces, teniendo ya la hoja completa con todas las presiones tomadas, se derivará al médico, a control con médico, porque el médico es el único autorizado para confirmar una hipertensión arterial. Claro, cabe destacar que en estos valores que nosotros vamos a identificar en estas 3 tomas de presión, tienen que salir valores alterados sobre 140,90 en 2 oportunidades, para que sea un acierto de que probablemente tenga hipertensión y el médico lo confirme mediante los valores que él va a visualizar y además los síntomas que tiene esta hipertensión. Así que los invitamos ahora en este momento a que llamen si tienen alguna consulta, alguna duda sobre la hipertensión arterial. Si algún paciente tiene dudas sobre algún medicamento, sobre su tratamiento, que pueda ser solucionado, o cualquier duda nos pueden hacer llamando al 2222-363 o también escribiendo a la página www.espaciosfm.cl o también enviando un correo a contacto@espaciosfm.cl. Is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. You came for lightning strikes every time she what you came for. Lightning strikes every time she moves. Y ahora volvemos entonces a nuestro espacio de salud con el tema que estamos tratando, que es la hipertensión arterial. Recuerden, cualquier duda, llamar al 2222-363 y no tendremos ningún problema en aclarar cualquier consulta que tengan. Ahora, en nuestra segunda, en nuestro segundo bloque, vamos a hablar de cuáles son los síntomas entonces, ¿cierto, Rodrigo? Claro, vamos a hablar acerca de cómo esta hipertensión nos afecta a nosotros y cómo lo sentimos de verdad la persona que tiene hipertensión. Primeramente voy a partir hablando de que la hipertensión se da en cierto grupo de personas principalmente. Podemos decir que hay factores que se pueden modificar y otros factores que no se pueden modificar. Bueno, dentro de los factores que no se pueden modificar encontramos la edad. La edad, una persona que es mayor de edad, una persona de 65 años o sobre 60 años, tiene más probabilidades de padecer hipertensión arterial que una persona joven, 20, 30 años, que se marca más este tema de la hipertensión. También las personas que tienen una historia familiar de madre, padre, hermanos que tienen hipertensión arterial también tienen más probabilidades de presentar esta enfermedad. Y también el sexo es bastante importante, que los hombres tienen más probabilidades de desarrollar esta patología crónica. Dentro de los factores de riesgo que se pueden modificar de la hipertensión, encontramos que las personas que tienen obesidad o algún alza de pesos sobre lo normal tienen la capacidad de tener una hipertensión más probable. Claro, tienen, como dice bien Rodrigo, tienen más probabilidad de padecer una hipertensión arterial que una persona que sea o se mantenga dentro del índice de masa corporal o la contextura adecuada para lo que mide. Ya, por ejemplo, una persona un poco más gordita tiene más probabilidad o más posibilidad de tener hipertensión arterial. Y esto se preguntarán por qué. Porque si una persona es un poco más gordita, tiene más grasita en su cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta misma grasita va a obstruir los conductos que tenemos que se llaman arterias, ¿cierto? Que son una especie de mangueritas, ¿cierto? Que al consumir nosotros grasa, ¿cierto? Una alimentación rica en papa frita, en cosas, mucha fritura, por ejemplo, la bien conocida la comida chatarra, lo que pasa es que se va acumulando esta grasita en las arterias. ¿Ya? Al acumularse en la arteria, va tapando, ¿cierto? Imagínense un tubito o una manguera, va tapando el lumen. Entonces, imagínense que por una manguera que pasa agua, se empiece a tapar, va a pasar menos agua. Entonces, lo mismo pasa con nuestras arterias. Entonces, si se va tapando, va pasando menos sangre. ¿Y entonces qué hace la sangre? Empieza a hacer presión contra las paredes de esta arteria. Empieza a ejercer presión para poder atravesar entonces esta obstrucción de grasa que hay en el cuerpo. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, por eso se tiende a decir que una persona con una contextura un poco más gruesa tiene más posibilidad de tener hipertensión arterial. Claro, igual se puede hablar de la gente que puede tener algún abuso de medicamentos, porque los medicamentos, la mayoría de las personas sabe que tiene su efecto adverso, y un efecto adverso de algún medicamento puede provocarle una hipertensión secundaria. Esto igual también tiene que comentarle siempre al doctor que usted va a hablar con el tema de control crónico, que usted está medicándose con algún otro fármaco aparte del que le va a recetar él. porque puede ir en contraindicación y puede no favorecerle, sino que entorpecer su mejor pronóstico de la hipertensión. Exactamente, porque algunos quizás por temor no dicen qué tipo de medicamentos están tomando parte, pero como dice bien Rodrigo, es muy importante siempre cuando se diagnostica y empiece con un tratamiento, ¿cierto?, con el que el doctor en este caso le empiece a dar medicamentos, que usted diga si toma algún medicamento, por ejemplo, como aspirina, paracetamol, dipirona, siempre avisar, o el bien conocido, el omeprazol también, uh-huh, siempre avisar a su médico todos los medicamentos que usted consuma, ya, para que no pueda haber alguna interacción la cual pueda provocar una reacción adversa o un problema en su cuerpo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los síntomas que son más clásicos que una persona con hipertensión puede presentar. Exacto. El primer síntoma más característico es la cefalea, que es bien conocido como un dolor de cabeza, pero muy fuerte. La mayoría de la gente, por ejemplo, llega consultando por este mismo dolor. Llega consultando primeramente a médico, le dice, me duele mucho la cabeza, no tiene un origen muy claro, por ejemplo, no es desencadenado por un estrés que tenga la persona, sino que está tranquila, en reposo, y la persona sufre un dolor de cabeza. Entonces, llega a consultar y puede ser un indicador de la hipertensión arterial, o sea que el paciente esté presentando su presión alta. Claro, este episodio de dolor de cabeza no es porque una sola vez puede presentar el dolor de cabeza. Este efecto es repetido en el tiempo. Si usted, por ejemplo, todos los martes o jueves o miércoles, tres veces a la semana, siente el mismo dolor de cabeza que la molesta o lo molesta, piense que puede ser hipertensión arterial. Preocúpese y vaya a consultar a su CESFAM, que sabe que eso es repetidamente, que no vaya por un medicamento directamente, vaya por una solución a mayor plazo, que puede ser un diagnóstico correcto. Bueno, hablando de otro síntoma de la hipertensión, un síntoma bastante característico es el enrojecimiento de la cara, ese bochorno que uno siente que como que está un poco mareado, un poco acalorado también, sí, como oído de la actualidad, como que se pierde, un calor que siente en su pecho y en su cara. Bueno, esto igual es un tema que es la presión de la sangre que ejerce sobre los vasos del cerebro, que son un poco más delgados, que genera que esto se presione y también a posterior va a generar el mismo dolor de cabeza que estábamos hablando anteriormente. Exactamente. Asimismo, con este aumento de presión, también la persona tiende a tener una visión borrosa. Uh-huh. No en todos los casos, pero en algunos casos. También porque se ejerce presión sobre los vasitos sanguíneos también, que son muy pequeños, que tenemos en nuestros ojos. Entonces, si se ejerce una presión constante, está esta presión muy alta, mucho tiempo, entonces igual la persona tiende a tener un poco de visión borrosa, acompañado con este dolor también de cabeza. Claro, bueno, en algunos casos muy extremos, que bueno, la presión elevada en muchas oportunidades puede provocar hasta sangrado de narices, sangrado de oídos, y también, bueno, como usted puede ver, un efecto que se habla bastante, que cuando uno tiene la presión muy alta pueden ocurrir hemorragias cerebrales, hemorragias en cualquier lugar del cuerpo si uno maneja una hipertensión que nunca se controló en su vida, porque uno puede ser hipertenso desde pequeño. Pero a simple vista es bastante de diagnosticar esta patología si es que uno no se preocupa, porque la única manera de saber que la tengo es preocupación del mismo usuario. Exactamente. Y entonces otro síntoma característico y también importante, como el sangrado de nariz, ¿cierto?, la cefalea también, es el tinnitus o tinnitus, que la mayoría de la gente no lo conoce por nombre, pero es un pito en el oído, que estando en reposo la persona, o estando realizando sus actividades normales, uh-huh, siente una especie de pito en el oído y no sabe por qué. Este pito en el oído es característico también de que está aumentando mucho la presión intracerebral, y la cual está comprimiendo también las estructuras entonces auditivas, y está provocando esta especie de pito. Se siente un pito muy fuerte, y la mayoría del tiempo también. Uh-huh. Bueno, igual te puede hablar acerca de que un síntoma característico de la hipertensión es el tema de, bueno, de puede producir vómitos también y dolor en el pecho y dificultad de respirar. Esto solamente en casos que la gente por lo general empieza a malentender los síntomas y se empiezan a mezclar los diagnósticos, porque al final la hipertensión no va solo porque sí, sino que la hipertensión puede ser secundaria a otra patología. Entonces, la mayoría de la gente cuando llega con una hipertensión súper avanzada en el tiempo, se encuentra otro tipo de enfermedades que en este momento no vamos a abarcar, pero es perjudicial para su salud. ¿De qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Qué vamos a continuación? Claro. Y lo importante, como decíamos, ¿cierto? Sintiendo tus síntomas, acudir entonces a consultar al mismo CESFAM, por ejemplo, al CESFAM a los cuales ustedes pertenecen o esté más cercano a su domicilio, para poder controlar la presión, saber dentro de qué parámetros, de qué valores, ¿cierto?, está nuestra presión, y que nos hagan un correcto diagnóstico en este caso, si corresponde. Claro, yo en este momento te doy un ejemplo, Mati. Bueno, yo soy un joven de 22 años y quiero saber si tengo hipertensión arterial o tengo alguna enfermedad. ¿Qué tengo que hacer primeramente en el CESFAM? ¿Qué hago? ¿A quién consulto? Claro, primero que todo, si desconoce el CESFAM o no ha asistido nunca, preguntar en informaciones dónde se puede controlar la presión arterial en este caso. Si siente, tiene alguna sintomatología, ¿cierto? Como dijimos, dolor de cabeza, también mareos, el pito en el oído, algo, o alguna, el calor excesivo también, el rubor. Lo que debemos hacer, entonces, de informaciones se deriva, en este caso, como ponemos el ejemplo de nuestro CESFAM, el Juan Soto, se derivaría entonces al stand de metas. Stand de metas entonces lo que hace es controlar la presión de este paciente en varias oportunidades, en mínimo 3 oportunidades, y ahí recién vamos a tener un parámetro ya bien claro de si está o no presentando la presión arterial o fue desencadenada por algo. Por ejemplo, el niño estuvo jugando a la pelota, estuvo corriendo o estuvo fumando, por ejemplo, en la mañana, estuvo consumiendo café o comiendo también comidas muy saladas, con mucha sal. Eso, el enemigo principal de la presión es la sal. Que vamos a hablar en el siguiente bloque sobre cómo, sobre la alimentación y el tema de cómo prevenir esta hipertensión. Exacto, sobre el tratamiento igual, el cual vamos a abarcar en el siguiente bloque. Entonces este joven lo que va a hacer, asistir, ¿cierto?, consultar en informaciones, y en informaciones lo derivarían entonces a tomar su presión arterial, y ahí va a seguir entonces el control de sus 3 presiones iniciales, y de ahí se ve si se deriva o no a un control seriado de presión, que era la hojita que explicamos anteriormente, ¿cierto? Uh-huh. Con 3 presiones en 3 días distintos. Uh-huh. Eso es lo que debería hacer ese joven, Rodrigo. Entonces, lo invitamos ahora, si les queda alguna duda o consulta, aprovechar la instancia y llamar al 2222-363 o escribirnos también a la página web www.espaciosfm.cl o también al contacto @espaciosfm.cl. At the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You 11 on the psychopath sitting next to you. You 11 on the murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. flowers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You left some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Watch it. Bueno, volvemos entonces con el tema, ¿cierto?, que nos compete hoy, que es la hipertensión arterial, haciendo énfasis en que nos encontramos en el mes del corazón, ¿cierto?, en el cual la hipertensión está relacionada directamente con nuestro corazón. Entonces, a cuidarnos nuestra presión. Ahora, nuestro último bloque, vamos a hablar sobre el tratamiento de la hipertensión arterial. Para que ustedes conozcan, existen distintos tipos de tratamientos. Que sea, no existe solo un tratamiento farmacológico, o que, por ejemplo, una persona diga, no, voy a tomar solamente pastillas para bajar mi presión. No es así. Siempre un tratamiento adecuado va con una conducta adecuada. Van de la mano. Esto quiere decir, por ejemplo, si a usted, audio escucha, lo diagnosticaron, ¿cierto?, con esta hipertensión, y el médico le dio un tratamiento con medicamentos, ¿cierto?, un tratamiento farmacológico, le dio a tomar algún tipo de medicamento, la idea es que siempre vaya acompañado con una alimentación adecuada y de la mano también con actividad física. Es importante mantener al pie de la letra las indicaciones, por ejemplo, de los medicamentos. Si a mí me diagnosticaron hipertensión, me dieron medicamentos, no exceder las dosis. Si yo me siento mal, por ejemplo, cuando estoy tomando el medicamento, tengo que consultar de forma oportuna con mi médico que me está tratando por mi enfermedad, que es la hipertensión. No es el ideal, por ejemplo, tomar más pastillas, tomar menos pastillas. Por ejemplo, lo que siempre nos consulta la gente es, ¿qué pasa si me dejo de tomar las pastillas un día? Yo me siento bien, no me las quiero tomar. No es la idea. Lo recomendable es mantener su tratamiento. Si está indicado, por ejemplo, dos veces al día tomar su medicamento en la mañana, su medicamento en la tarde, se toma el medicamento en la mañana y en la tarde. No es recomendable, si se siente bien, saltarse el medicamento. Lo que pasa es que si uno se empieza a sentir bien, es porque este tratamiento de medicamento está siendo efectivo. ¿Ya? No quiere decir que mágicamente se salió la o se sanó de esta hipertensión. No, la idea es que gracias a este mismo tratamiento farmacológico está siendo efectivo, entonces no dejar de tomar los medicamentos y seguir entonces tomando sus medicamentos de forma oportuna. Lo que sí, ojo, y hay que poner mucha, pero mucha atención, es si presenta algún malestar, por ejemplo, con algún medicamento. Si lo dejan un medicamento conocido, por ejemplo, en el Alapril o en Losartán, si ese mismo medicamento me lo tomo y me duele el estómago, ¿cierto?, me induce el vómito, entonces consultar con su médico, el cual está viendo el tratamiento, para que busque algún medicamento que no provoque esta reacción adversa, porque no todos los pacientes, ¿cierto?, son, no todos toleran el mismo tratamiento, por ejemplo. Entonces es importante de que si siente algún malestar asociado a estos mismos medicamentos, consultar con su médico. También, si usted tiene hipertensión, lo van a ingresar directamente al programa de salud cardiovascular. Esto quiere decir que es un programa especializado para tratar esta enfermedad, que está y se encuentra en todos los CESFAM del Gran Concepción. Entonces, este mismo programa, al ingresar, tengo los beneficios, cierto, que hablamos anteriormente del GES. Y si yo entro en este programa, voy a tener control con médico, con enfermera, con nutricionista. Y la idea es siempre mantener la continuidad de estos controles. Como dije al principio o a la vuelta de esta pausa, es importante tomarse sus medicamentos y además alimentarse de forma saludable. Esto quiere decir, ojo, en los pacientes hipertensos, consumir poca sal. Y no hablo o me refiero solo a la sal que consumimos de cocina, no. Me refiero también a alimentos salados. Por ejemplo, papas fritas en exceso, no. Eso, descartarlo. Los alimentos en conserva, lo recomendable de cualquier tipo de alimento en conserva es sacarlo de la lata, ¿cierto?, en la que viene, o frasco de vidrio, lo que venga, enjuagarlos bajo el agua de la llave, porque vienen, para poder estar en conserva, vienen con mucha cantidad de sodio, muchos preservantes dentro de este mismo tarro o frasco de origen, ¿ya? Entonces es recomendable lavar estas conservas para que no consumamos toda la sal que tiene este alimento. Lo otro también es evitar, por ejemplo, las bebidas alcohólicas en exceso, porque también lo que van a hacer, como son muy dulces y además aumentan la presión, ¿ya? Por el hecho de ser dulces, hacen que uno empiece a acumular más grasa, en este caso también, en nuestro cuerpo, y nos va a aumentar la presión arterial también, ¿ya? Y lo otro que va de la mano, como dijimos anteriormente, es la actividad física. Lo que se recomienda es hacer una actividad física, pero que sea bien tolerada, no también exagerar esta actividad física, ¿ya? Tiene que ser una actividad adecuada, en la cual también nosotros en los CESFAM tenemos profesores de educación física, el cual le puede dar una rutina adecuada a su contextura física y a sus capacidades. No todas las personas funcionan de la misma forma. Entonces, bueno, damos por concluido el tema de hoy, que es la hipertensión arterial. Y los queremos dejar invitados entonces, si presentan alguno de los síntomas, ¿cierto?, acercarse al CESFAM más cercano a su domicilio para poder tomarse la presión y ver cómo está, si está dentro de parámetros normales o si está elevada. Entonces, lo dejamos invitados para el próximo miércoles también y todos los miércoles del mes de agosto para hablar temas relacionados con el mes del corazón. Así que muchas gracias por escuchar y los dejamos cordialmente invitados. Hasta luego. El actual color de los buses, ¿cierto?, regulados de Gran Concepción, data del año 2002, fecha en que comenzó a operar la primera licitación de transporte público, y en esa oportunidad también se hizo una consulta ciudadana en donde los usuarios de transporte público votaron para elegir los colores. Y en este marco, las nuevas condiciones de operación para el transporte público, que negocia actualmente la Seremi con los gremios de Concepción, Lota, Coronel y Tomé, surge la necesidad de renovar, ¿cierto?, estos dichos colores, que lo podrás ver, ¿cierto?, cuando vayas. Recuerda que en Concepción, ¿cierto?, se va a realizar el 12 y 13 de agosto en el Mall Plaza del Centro. Así que vayan, no se queden afuera y puedan elegir el color que más les gusta. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. No, no. sabe para qué pueda quererte. No, no, no. Tarde para que pueda quererte. No, no, sé que no, no. No, no, sé que no, no. No, no, sé que no, no. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y le habíamos comentado anteriormente que estaba abierto el programa Renueva tu Colectivo, ¿cierto? Para todos aquellos que tienen colectivos, que quieren renovarlo, ¿cierto? Se abrió el subsidio y para lo cual ustedes tendrán que buscar, ¿cierto? Verificar, ¿cierto? Que pueden hacer la postulación correspondiente. Entonces, el paso uno es el siguiente. Bueno, primero lo tienen que ingresar a la página del Ministerio de Transporte y luego deben hacer clic en el banner consulta si puede ser beneficiario. Así que aquí nos vamos a meter al Ministerio de Transporte para hacerlo junto contigo, ¿cierto? Y revisar in situ si efectivamente podemos. Para eso tienes que ingresar a mtt.gov.cl y ya con eso estaríamos, cierto, ingresando a la página correspondiente y ahí vamos a buscar el banner correspondiente, cierto, que va a señalar el Renueva tu Colectivo. Dice programa Renueva tu Colectivo. Y con ello hay un banner, fíjate, que dice consulta si puede ser beneficiario. Entonces, esto es para que le cuenten a su amigo o a sus familiares, ¿cierto?, cómo deben hacerlo. Entonces, nos vamos a MTT, Ministerio de Transporte significa mtt.gov.cl. Luego van al banner Renueva tu Colectivo y ahí le piden que ingrese la patente del vehículo saliente. ¿Qué significa del vehículo saliente? Significa del vehículo que tenían, ¿cierto? Anterior, ¿cierto? Al que quieren renovar y tienen que consultar si efectivamente él entra dentro de este proceso. La antigüedad mínima, ¿cierto? Que es de 4 años al momento de la postulación o de la cancelación en el registro. Luego van a consultar el subsidio y al consultar los subsidios, ¿cierto? Dice consultas para convocatorias de iniciadas el año 2016 y ahí le hacen preguntas relacionadas con el combustible, la transmisión, la marca, la carrocería, la cilindrada y con eso ya empiezan a entender si pueden o no hacerlo. Para cualquier cosa recuerden, ¿cierto?, ir a la Seremi de Transporte ya para consultar. Ahora, hay un primer grupo que trabaja en las tecnologías menos contaminantes y mejoran el aspecto de seguridad, ¿cierto?, porque la idea es que hay que cumplir con la norma Euro 5 o Euro B, ¿ah? Y la idea es que el vehículo debe tener al menos 2 de los siguientes elementos optativos de seguridad, es decir, tendrá que tener freno ABS y pretensor, cinturón de seguridad, uno de ellos con un limitador de cintura, de cinturón de seguridad, ¿cierto? Y airbag solo para los vehículos inscritos, ¿cierto? Antes del 1 de diciembre de 2015. Ahí ustedes pueden postular para las tecnologías menos contaminantes y mejoran el aspecto de seguridad, ¿cierto? Pueden postular a un subsidio de 300.000 pesos para que ustedes puedan, ¿cierto? Llevar a cabo estas mejoras. Y la otra es la mejora de calidad y eficiencia. La idea es que en el rendimiento urbano sea superior a 10,5 kilómetros por litro de gasolina y 13 kilómetros por litro de vehículo diésel. Y este valor del subsidio en este caso será en función de la tecnología y rendimiento urbano del vehículo contratante. Así que ahí está la información. Vayan, no dejen de ir, ¿cierto?, a la Seremi de Transporte, porque ya se abrieron los procesos de postulación a el programa Renueva tu Colectivo. Y lo importante, por supuesto, es que ya se abrió acá en la región del Bío Bío. Así que les queda, están recién iniciando, queda solo un mes para postular. Y recuerden que para hacer las consultas deberán ir, ya pueden llamar al teléfono, ¿cierto?, al 41-274-1382. ¿Tiene dónde anotar? Es el 41-274-1382. ¿Ya? Esta es la información relacionada con el Renueva tu Colectivo acá en el programa Ventanilla Única. Vamos a un temita musical y ya volvemos. Yeah. 6:52. Espacios FM, siempre contigo. Bien, estamos de vuelta en la última tanda de nuestro programa Ventanilla Única y estamos entregando las noticias relacionadas con lo acontecido en nuestra comuna de Concepción, ¿cierto? Noticias relevantes, importantes, que es sumamente interesante que conozcamos. Y fíjese usted que una visita al Estadio Municipal Alcaldesa Esther Roa Rebolledo efectuaron el alcalde de Concepción, señora Eduardo Ortiz, la gobernadora Andrea Muñoz y representante de Carabineros y del Club de Fútbol de la Universidad de Concepción. Esto fue con miras a inspeccionar el recinto que será sede del próximo miércoles del debut por Copa Sudamericana del cuadro del Campanil ante Bolívar en el Municipal de Collao. ¿Ah? Así que hoy día vamos a estar internacionales, vamos a estar viendo fútbol internacional por la Copa Sudamericana. ¿Le gusta el fútbol? Están inspeccionando todo. Al respecto, nuestro alcalde expresó que tenemos un estadio dispuesto para recibir este partido por Copa Sudamericana y queremos anunciar que se va a poder comprar entradas ahí en el estadio hasta las 5 de la tarde, es decir, una hora antes del partido. La idea también es que las personas ojalá prefieran el transporte público para facilitar el desplazamiento hacia el estadio. Por su parte, nuestra gobernadora, la señora Andrea Muñoz, dijo que nosotros hemos generado las condiciones en conjunto con el club, la Universidad de Concepción, que es el organizador, el que recibe a este equipo. Hemos tomado las medidas de seguridad en torno al acceso del estadio. Así que están revisando y dándole las últimas, ¿cierto? Revisión a el estadio para que podamos, ¿cierto?, ver un partido de fútbol a nivel internacional como lo es la Universidad de Concepción, ¿cierto?, con el Club Bolívar en el estadio Esther Roa Rebolledo. Y estamos llegando ya al final de nuestro programa Ventanilla Única. Y esperamos entonces, estimados amigos y amigas, que nos podamos ver la próxima semana, ¿cierto?, con más datos interesantes, con información, ¿cierto?, actualizada del quehacer y acontecer de la ciudad de Concepción, porque es información que usted se merece, información que usted requiere como vecino de nuestra gran ciudad penquista. Vamos a un temita musical y se termina el programa por el día de hoy. Así que nos vemos, un gran abrazo a todos ustedes y nos esperamos la próxima semana con más Ventanilla Única. Pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y bailen los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar, y hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta,